ando más loco y ya tengo buena vida, con mujeres me doy gusto. Estoy callado, de la suerte y la vida estoy sobrado. Por mucho que me digan, estoy callado, de la suerte y la vida estoy sobrado. Estoy callado, de la suerte y la vida estoy sobrado.